Thank you. Hola a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, nos encontramos aquí en Librería La Rueda, en nuestro programa de Historia y Más. Vamos a dar inicio con un programa muy especial, Tenemos invitado, está conmigo, con nosotros, perdón, Marcela. Hola, buenas tardes, soy Marcela. Alejandro también, aquí también, como siempre. A sus órdenes. Que viene de otra suspensión en el Face porque se porta mal. Y también tenemos a nuestro gran amigo Luigi de Velasco. Muchas gracias, Luigi, por gracias a ti. Estar aquí con nosotros. Gusto en saludarlos otra vez. Y bueno, vamos a platicar de muchas cosas. Entre otras, tenemos que recordar que hoy son 40 años. 40 años ya. 40 años de... el fallecimiento, más bien el asesinato, ¿no? Fue un asesinato. Asesinato. Sí. De un gran músico pacifista, John Lennon. Y bueno, Alex por ahí tendrá algo que comentar, y Marcela también, y tendrá algunas rolitas. Bueno, veremos qué sorpresas tenemos por ahí, ¿no? Sí, ahorita más adelante entre los temas hablaremos de John Lennon también. Órale. Sí. Y bueno, pues darle la bienvenida a nuestro gran amigo Luigi de Velasco, que nos hizo el gran favor y honor de recibirlo por acá. Al contrario, Enrique, mucho gusto estar aquí contigo y con Alejandro, primeramente con Marcelita. Sí, y a tus órdenes. Como te das cuenta, Luigi, nosotros hacemos en el grupo todo a votación y somos bien democráticos. Alex y yo estamos por el bando de los malos y Marcela por el bando de los buenos, y generalmente siempre ganamos en votaciones de 2-1, Alex y tu servidor, ¿verdad? Pero bueno, eso es democracia al fin. ¿O cómo ve, Marcela, la democracia? Sí, claro, sí, siempre aquí todo es democrático, siempre. A veces pierdo, a veces gano, a veces Alex, a veces don Enrique, pero aquí es democrático siempre. Sí, para estar contentos, ¿no? Sí. Y bueno, vamos a empezar con Luigi. Que no sé por dónde empezar, si por Puerto Vallarta, si por Cuba, si por el piano, si por la arquitectura, si por las campanas. Las campanas, si por el Vaticano. Por ¿Cuántas pláticas, Luigi? A ver, por Zapopan, ¿verdad? Pues hay mucho que platicar, Enrique. Demasiado. Mucho que platicar. Tendríamos que hacerlo en varias partes. Qué presumido me escuché, ¿verdad? Sí, no nos ajustaría todo un día, ¿verdad? Pero, a ver, vamos por el inicio. ¿Tú estudiaste la arquitectura aquí en Guadalajara, Luigi? Mira, estudié arquitectura empíricamente. Ok. Desde chico me dediqué a construir. Mi primera remodelación la hice a los 14 años. Notable. Después de que, pues, a algunas gentes les gustó lo que estuve haciendo, también me invitaron a que les asesorara, etcétera, etcétera. Bueno, no sé cómo explicarlo. Mi abuelo no era ingeniero, pero él construía. Ok. Igual yo. No soy arquitecto titulado, pero toda la vida me dediqué a construir. ¿Tienes el conocimiento? Me fui a vivir a Vallarta desde muy, muy chico, y allá también trabajé con un tío que es arquitecto. Era arquitecto, ya murió. Y después abrí mi propia empresa de arquitectura, de construcción y de bienes raíces. Muy complementaria, se complementa mucho, inmobiliaria y la arquitectura, ¿verdad? Muy bien, nos ha tocado ver por tu página de Facebook algunos desarrollos, ¿verdad? Sobre todo los patios, ¿no? Tan bonitos que quedan, ¿no? Sí, me gusta mucho el estilo mexicano, nuestras raíces. Y mira, después en Puerto Vallarta y tanto en otros municipios de Jalisco, estuve construyendo para norteamericanos y canadienses. Mis clientes eran 99% extranjeros. No es por hacerle mal a los mexicanos, pero el único mexicano que yo tuve de cliente llegaba el sábado y no tenía dinero para la raya. Qué triste. Entonces tenía yo que pagarle de mi dinero a los albañiles, porque estaban ahí las esposas esperándolos, ¿verdad? Para la raya. Y en cambio, con los norteamericanos, el miércoles ya tenía yo depositado las rayas y para la compra de materiales, etcétera. Padrísimo trabajar con este tipo de gente tan organizada. Y lo que me tocó... Muy ordenados, ¿no? Muy ordenados. Y nosotros los mexicanos somos artífices del desorden, ¿verdad? Sí, estuve... ¿No? Alex no, Alex no. Alex, no. Alex, Alex es, muy, es el más ordenado del grupo, se me olvidaba. De alguna manera se acabaron los negocios. Hubo una crisis muy fuerte en el 2008. Sí, sí, recuerdo. En Estados Unidos. Y pues tuvimos que dar un giro en todos sentidos. Ya los norteamericanos que teníamos como clientes ya no invirtieron. No se hicieron las construcciones que teníamos proyectadas. Tuve que hacer un giro y regresar a Guadalajara. Y de alguna manera se te cierra una puerta y se abre otra, ¿verdad? Sí, es generalmente ocurre. Muchas veces te asustas, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué va a pasar? Pero no te preocupes, siempre hay un... por eso pasan las cosas. Siempre hay algo que está por adelante y muchas veces mucho mejor. Siempre va, ¿verdad? A probar, ¿no? Entonces, de alguna manera, como cuando estuve chico, trabajé en las oficinas del Vaticano, íbamos al Vaticano, regresábamos a las oficinas de México. Estaba el señor Girolamo Prigione, era el delegado, se llamaba la delegación apostólica en la Ciudad de México. No había relaciones con el gobierno México, el Vaticano no tenía relaciones con México. Perdón, Luigi, estaban allá por el sur de la ciudad, por el Pedregal, ¿no? Estaban en la calle de Felipe Villanueva, media cuadra de Insurgentes. Ahora se llama Juan Pablo II la calle. ¿Verdad? Bueno, entonces... No puedo. No veo el tiempo. Perdón, Luigi. No, no te preocupes. Mi tío trabajaba ahí. Era un señor muy importante en la iglesia. Y de alguna manera él ayudó, o casi me atrevería a decir que él es el que restauró de alguna manera las relaciones del gobierno de México con el gobierno del Vaticano. Claro, qué interesante. Así de alto su nivel. Incluso era de las pocas gentes que podían pasar a cenar a la recámara del Papa. ¿Se puede saber el nombre de tu tío, Luigi? No. ¿No? Bueno, no menos en vivo. Así es. Solo te digo que están sus restos en el templo del santuario, donde están también los restos de Fray Antonio Alcalde. Son solamente dos personas las que están, ahí en ese templo, ¿verdad? Y mi tío es la otra persona. Entonces, viajábamos mucho y tocaba el piano yo y tocaba el órgano en las reuniones de la iglesia. No, que suave todo lo ya, que nos platicas. Ya que regresé a Guadalajara, de alguna manera me volví a conectar con la catedral, porque ya la conocía yo desde el 75 que veníamos a Guadalajara con gente del Vaticano y gente para entrevistarnos con... Perdón, para que ellos se entrevisten. Yo estaba nomás de cargador de maletas y de ve para acá y ve para allá y de chofer con el cardenal José Salazar. Entonces, de alguna manera, al regresar yo a Guadalajara, de haber estado viviendo en Puerto Vallarta casi toda mi vida y en Cuba, me conecté nuevamente con la catedral. Me sentí muy a gusto, como en casa. Pedí permiso de subir las torres y me dijeron, pero tú eres campanero. Pues no soy campanero, pero ya toqué las campanas aquí desde el 75. Me invitaron a tocar campanas en catedral. Adelante, bienvenido. Hasta me dijeron que era campanero veterano. De hecho lo soy. No, sí, porque tienes varios jovencitos contigo, bien, ¿eh? Sí, sí, pues casi todos son chavitos de 17, 16, los demás son de 19, 20, varían las edades, pero más de 30 años no tenemos campaneros que yo recuerde. Esa pero pues tú, Luigi, tienes como 40 años. Un poquito más. Un poquito más. 42. Fíjate que donde yo vivía en Cuba, que vivía por el malecón, esquina con Águila, calle Águila, muy cerca del Paseo del Prado. Oficialmente se llama Paseo Martí, pero nadie le llamamos Paseo Martí. Oye, ¿dónde vives? Por Prado. Nos vemos por Prado. Ok, perfecto. Entonces, tú sigues el malecón, pasas Prado. El malecón es larguísimo, son como 13 kilómetros, 10, 13 kilómetros. Porque da vuelta el malecón hacia adentro del puerto de La Habana. Se llama Avenida del Puerto. Y casi al final de la Avenida del Puerto está una iglesia que a mí me gustaba muchísimo. Se llama todavía el San Francisco de Paula. Está el Paseo de Paula, un parquecito de Paula. Pero el templo es San Francisco de Paula. Ese templo era parte de un complejo que se construyó en el siglo XVII. Luego llegó era un hospital y el templo. Un huracán destruyó todo y se reconstruyó en el siglo, principios del siglo XVIII. El templo es de los 1750 más o menos. Pero era mi templo favorito, ¿no? Te vas a caminar por ese paseo del puerto y te sientas en las bancas y ves es un templo barroco con una cúpula enorme, muy bonito. Yo estaba enamorado de ese templo. No hay misas, no se da misa porque la compañía de ferrocarriles compró todas esas propiedades y los iban a demoler. Ah, entonces hubo un tipo, el señor Emilio Roig, que era un periodista, un historiador y salvó de la picota al templo de San Francisco de Paula. Entonces, yo enamorado de ese templo, siempre me iba a descansar, etcétera. En Cuba hay una oficina que se llama la Oficina del Historiador de La Habana. La Oficina del Historiador no es un cuartito con un señor que te cuenta historias. La Oficina del Historiador la comenzó precisamente don Emilio Roig en 1938, porque él era historiador desde 1935, me parece, algo así. Pero es una institución independiente. La Oficina del Historiador de La Habana es lo equivalente a Obras Públicas de México y Cultura. Entonces ahora toda la restauración de La Habana, lo que es La Habana Vieja, es patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Precisamente por el gran trabajo que está haciendo la Oficina del Historiador de La Habana. Desde 1938 tienen un proyecto a larguísimo plazo, ¿no? El de cuidar, mantener, preservar en magnífico estado las construcciones, especialmente las del siglo XVI. Imagínate ver construcciones del siglo XVI vivas, porque están con el mobiliario. Ya lo quisiéramos aquí, ¿verdad? ¿Cuántas construcciones tenemos aquí del siglo XVI? Si me permite, Luigi, tenemos que ir a una pequeña pausa. Vamos a escuchar una melodía. ¿Cuál seleccionaron? Recuérdenme. ¿Qué melodía tenemos? Imagine de John Lennon. Órale. Regresamos, Luigi. Regresamos, sí. Marcela. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say, hey, I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will live as one. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger. Brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say, hey, I'm a dreamer. Vale, ya estamos de regreso. Después de haber escuchado Imagina de John Lennon, hoy en su 40 aniversario luctuoso. Así es. Asesinado a manos de David Chapman, afuera del edificio Dakota en Manhattan, Nueva York. De hecho, quien ha ido a Nueva York en los paseos de Calandria que hacen en Central Park, hacen un recorrido alrededor de Central Park y llevan a la gente al edificio Dakota. No sé si alguien ha tenido esa oportunidad, pero el paseo de las calandrias en Central Park llevan al parte del edificio Dakota, donde fue asesinado. Sí, también en Cuba, también en La Habana está la escultura de John Lennon. Está sentado es una escultura de bronce. Sí. Una banca, y es ir a tomarse la foto con John Lennon. Con John Lennon, bueno, menos mal que John Lennon era inglés y no era gringo, sino había ahí como era un... Era inglés. Hubiera habido así como un choque, ¿no?, entre capitalista y socialista. Pero bueno, sí. Continuemos. Adelante, Alex, pregúntale aquí a ver, Luigi. Seguimos con nuestro gran invitado, Luigi, sí. De Velasco. Se quedó en algo muy interesante... que era la oficina del historiador. Eso. De La Habana. Entonces la oficina del historiador de La Habana es lo equivalente a planeación y cultura, ¿verdad? Es un puesto muy importante. Ahora está otra persona, Emilio Roig lo comenzó, ahora está Eusebio Leal Sprengler. Eusebio Leal, también un tipazo, con unos conocimientos de todo, de arquitectura, de historia, y se dedican a traer fondos del Banco Mundial, saber bajar los fondos para utilizarlos en las restauraciones que se hacen en Cuba, ¿verdad? Bueno, te decía que mi templo favorito es el de San Francisco de Paula. Me voy a brincar otra vez en el tiempo a Guadalajara. Llego a Catedral y le pregunté al coordinador, oye, ¿qué campana puedes...? Puedo tocar, pues coge la que tú quieras. Y yo escogí la primera que se me hizo atractiva porque da precisamente, está mirando a la rotonda de los Jaliscienses Ilustres, ahí hay dos vanos en esa cara de la torre. Sí. Son dos vanos, dos arcos, perdón, donde penden dos campanas. Y ahí estuve tocando meses y meses y meses. Después me empezó a interesar conocer sobre las campanas, porque tienen una vibración. Tú sabes que la vibración, sí, el sonido es energía. Uh-huh. Entonces te enamoras. Tengo otro amigo que es un hijo de uno de esos empresarios muy conocidos de Guadalajara, que hubo la oportunidad de subirlo un día y se enamoró también. Y ahí se quedó. Es que tiene una vibración esta campana. Él toca la de San Clemente Papa. Ajá. Ahorita te platico. Total que me empezó a gustar lo de las campanas de catedral. Me empecé a investigar los nombres. Le pregunté al coordinador: oye, esta campana que yo tengo meses tocando, ¿cómo se llama? Se llama San Francisco de Paula. Ay, ¿qué coincidencia? Sí. ¿Cómo crees? Igual que el templo en Cuba, ¿no? Sí. Y yo no nunca me imagino, y era mi favorita. Y ya lo traías, Luigi. Sí, ya había algo. Fíjate qué curioso. En esta cara del campanario, que están dos arcos que miran a la rotonda, están dos campanas. Una es la de la Sagrada Familia, se llama Jesús, María y José, y la otra es la de San Francisco de Paula. ¿Sabes dónde estaban esas dos campanas antes? En el templo que se demolió a unos metros. Las rescataron. Del templo de la Soledad. Entonces ahí están tocando, siguen vigentes. Tocando, como extrañando su templo. Su templo, ¿verdad? Ahí a propósito se les colocó ahí. Mirando hacia donde estaba el templo, ¿verdad? Mirando exactamente a donde estaba el templo. Pues, y ahí me quedé a catedral, pues los domingos es de rigor ir ahí a, porque celebra el señor cardenal, y para la misa de 12 de la mañana. Uh-huh. El primer toque se da a las 11:30, el segundo a las 11:45 y el tercero al 5 para las 12, porque es el más largo. Sí. Es todo un mundo el hablar de las campanas. Sí, porque de hecho las campanas tienen su lenguaje propio. Las campanas antes de llamar a misa, cuando es misa de difuntos, cuando todas tienen un lenguaje. Es un lenguaje que se ha perdido. Sí. Era como el celular de ahora. Hay una campana pequeña que era la de las noticias, ¿no? Cada que llegaba a algo importante. Se le conoce como la campanita del correo. Campanita del correo. Que no es tan campanita, es una campana... Pues, tendrá como 60 centímetros. Uh-huh. Se llama San Fernando, rey de España. Oh, así es. Ese es el nombre. Pero pues como cuando llegaba el correo la tocaban para avisar a la gente que podía, pues, escucha, tienen el poder de escucharse a kilómetros. Desgraciadamente Guadalajara ya, sí, claro, no es ya lo mismo. Mucho, tenemos no unos mismo. Edificios que tapan el sonido. Y aparte tanto tapan. Carro, vehículo... Oye, Luigi, ¿cuántas campanas hay ahí en catedral? En total son 19 dentro de las dos torres. Y la número 20 está cerca de la cúpula. Está en un machón, o sea, en un contrafuerte. Uh-huh. Está una campana que está clasificada en el inventario como campana para señales. Uh-huh. Pero nosotros le decimos a Magdalena, porque en el sábado de gloria es la que tiene que tocar primero anunciando la resurrección. Uh-huh. Viernes y sábado, los días santos, esos días santos no se tocan las campanas. Así se es, toca, exacto, una matraca. Pero la primera campana que toca el sábado de gloria es la Magdalena. Se abren las ventanas de la cúpula para que se escuche en el presbiterio. Es la que anuncia, se supone que se te tiene, sí, que tocar 30 segundos, tan, tan, tan, tan, tan, y después de ella viene el repique. Avisando que la gloria se está abriendo. Exactamente. Sí, es un lenguaje. Sí. Es un lenguaje. Mucho se ha perdido. Sí. Pero antes, por ejemplo, un día que se estaban quemando los portales, ahí en la Plaza de Armas, pues, ¿qué haces? Llamar con la campana. Ir con el campanero y decirle, oye, tenemos un incendio, y con esa campana entonces aviso a la población, era para convocar. Porque hay formas de tocar. Claro. Hay campaneros, tenemos campaneros que están empezando. Entonces, se empieza desde cero. Vienen de sus parroquias y tocan las campanas de una forma, pues, que no se debe. Porque una campana hay que tocarla de alguna manera con ritmo, hay que tocarla con suavidad, hay que tocarla con... Hay que sentirla. Exacto, para que sea un repique bonito. Pero sí, hay muchas cosas al respecto. Fíjate, por ejemplo, si la tocas muy muy rápido, la velocidad, se llama toque de arrebato. La campana que te comenté del Papa San Clemente Papa, en el instructivo de campanas dice, esta campana se usa solamente para alejar a las tempestades. San Clemente Papa es el santo contra las tempestades y los animales ponzoñosos. Entonces, la forma de tocarla es solamente... ¿No habrá una contra los políticos? ¿Cómo? ¿No habrá una contra los políticos, Luis? La están fabricando ahorita. Sí. Están por mandarlo las aves. Sí. Entonces, el instructivo dice, se tiene que tocar en forma arrebatada y continua hasta que se abra el cielo. Vaya la tempestad. Hasta que desaparezca la tempestad. El sonido es energía. Sí, claro. Entonces, tú, para las cosas inexplicables siempre hay dos respuestas. La que tú dices, la inexplicable, que es divina, o la científica, que se puede comprobar. ¿Te acuerdas que se retiró el lago de Chapala hace muchos años? Sí, sí. Que si incluso te podías caminar hasta la isla de los alacranes. Sí, y la, decían, ¿verdad?, que se podía caminar, y cuántas cosas prehispánicas. Retaban camellos. Joyas prehispánicas encontraron. Allá la isla, ¿verdad? Encontraron debajo del lago, muchas cosas. Bueno, pues entonces este grupo de gente fue a Zapopan y se les pidió a los frailes que por favor llevaran a la Virgen hasta Chapala para pidiendo que lloviera y se recuperara el lago. Entonces caminaron desde Zapopan hasta Chapala. ¿Cómo explicas tú? Bueno, pues toda la gente pensando que llueva y rezando con el mismo pensamiento de miles de gentes. Esa energía, yo creo que se transformó. Se transformó. Porque ahí está la prueba, ve los periódicos, una inundación terrible. No sé hasta cuántas cuadras subió el nivel del lago de Chapala. Entonces, no son coincidencias, ¿verdad? ¿Pero se fueron caminando, Luigi? Sí, tengo entendido que se fueron caminando. Agarraron el tren. Pues qué fácil era llevarse la Virgen de Zapopan. Pues sí, pero en el carro. ¿De qué año estamos hablando? No estoy seguro, de los 40. Fue en los años más 40, o menos, ¿no? Fue en los años entre 40 y 50. Entonces, ¿no?, todavía había tren hacia, sí, había tren. Chapala, no estaba la carretera como la conocemos. Por eso lo dije, había un trenecito. Sí, y había ratos a pie y a ratos andando. No estuve yo allí, entonces sí. No te lo puedo asegurar. Sí. Ay, porque hay formas de contar la historia, ¿verdad? Sí, claro. ¿Verdad? Pero ese hecho inexplicable es la energía. Entonces, las campanas tienen energía. Sí. Te enamoras. Sí. Hay muchas campanas. Por ejemplo, hay otra campana que es la de las angustias. Uh-huh. Es una campana muy antigua. Es la más antigua de la catedral. Es de 1661, de las sobrevivientes. Que eso se tocaba solamente cuando la gente estaba enferma, entonces para que los vecinos rezaran. Sí, las epidemias, ¿no?, de aquel tiempo también, ¿no? Hubo. Pero después tú te escuchas un doble de campanas, entonces ya se murió. Entonces, todas las campanas te decían algo, siempre. Vamos a reunirnos para tal hecho, se tocaba de alguna forma. Incluso con hasta otra campana. Para independizarnos. Para darle la bienvenida al cura Hidalgo también se tocó la misma campanita. Sí, la campana fue el inicio de la independencia en México, pero también en Estados Unidos, en Filadelfia, también hay una campana de la independencia, que es cuando dicen, no, la campana de la independencia fue en Filadelfia, ya la cuna de la independencia. México adoptó de hecho esa festividad por ser cumpleaños de Porfirio Díaz, pero bueno, también en Filadelfia también está la campana de la Independencia. Sí, es una maravilla las campanas. Sí, fíjate que si tú quieres hacer una campana, tú sabes que son de bronce. De bronce, ¿verdad? Generalmente el bronce se hace con 80% de cobre. Uh-huh. Y 20% de estaño. A veces le bajan las cantidades de metales y agregan, ya no, antes, plata. Okay. Para darle sonoridad. Le llamamos sonoridad a un efecto que si tú ves en el diccionario se llama reverberación. Uh-huh. Es el efecto de la permanencia de un sonido en un material. Si tú agarras una copa de tlaquepaque, de las de... ¿cómo se llama los que...? De vidrio soplado. Sí, vidrio soplado, pues tú lo tocas. Es más, esta botella tú la tocas. ¿Cuánto tiene ping de sonido? No. No tiene permanencia de sonido. No. Sin embargo... Tiene corcholata. Tú agarras una copa de baccarat, de cristal, sí, de baccarat. La resonancia, soy la resonancia. Y te queda sí, tin, sí, y hasta sube, chiste, se eleva. Entonces, se eleva. Eso se llama reverberación. Sí. La campana mayor de catedral tiene 23 segundos de reverberación. Wow. Para dar las campanas, las 12 campanadas del Angelus, uh-huh, se dan a las 12. Tú tienes que dar el siguiente campanada. Hay que esperar, ¿eh? Sí, hay que esperar hasta que ya no se escuche nada. O sea, uh-huh, son 23 segundos. La campana de la Sagrada Familia tiene 45 segundos de reverberación. Mucho. La campana... Tenemos una campana que deberemos de estar orgullosos todos los tapatíos. Se llama la campana de la Asunción. Recuerden que hay dos tipos de campanas. Las fijas, uh-huh, y las que giran. Uh-huh. Las que giran no se llaman, no le llamamos campanas, le llamamos esquilas. Ah. No esquirlas, no, esquilas. Esquilas. Esquilas. Es como el... Sí, la que da vuelta. Esquilear. Uh-huh. Porque esquilar me parece que es el cortarle la lana a las ovejas, ¿verdad? Sí. La esquila de las ovejas. Estas se llaman esquilas. Ajá. Uh-huh. Dan vuelta. Una esquila puede pesarte 300 kilos y su contrapeso debe de pesar más o menos lo mismo. Para lo mismo que pueda, para que pueda girar. Ese efecto. Para que pueda girar. Entonces las campanas tienen forma de bocina. Y al girar te proyectan el sonido más, sí, más a lo lejos. Sí. Entonces, estas esquilas, la que debemos estar orgullosos es la esquila de la Asunción. Es la esquila más grande de toda América. ¿Y está aquí en Guadalajara? Está en la Catedral de Guadalajara. ¿Y es la más grande de toda América, Luigi? Como esquila, sí. Sí. Como esquila, sí. Se llama esquilón. Es tan grande que le llamamos esquilón. Luigi, esquilón de la Asunción. Luigi, perdón, antes de irnos a escuchar otra melodía de Lennon, quisiera preguntarte, ¿y cuál es el país que fabricaba o fabrica las mejores campanas? ¿Cuál es el país, ahora sí que campanero por excelencia, verdad? Pues en Europa. ¿Pero quién? ¿Francia, España o Portugal? Alemania tiene muy Alemania, buenas campanas. Okay. Alemania. España tiene muy buenas campanas. Toda la técnica que tenemos de las campanas, pues de ahí vino de España. Las campanas más bellas de todo Guadalajara son de la casa Rivera. Muy bien. De la familia Rivera. Rivera. Entonces, tú ves la cruz, que es emblemática de la familia Rivera. Es una campana histórica con el mejor sonido. Y creo que fue varias generaciones de los Rivera, ¿no? Sí, varias generaciones de la familia Rivera. Entonces, en Catedral, casi todas las esquilas son de la casa Rivera. Entonces es un orgullo tener tan magníficas campanas. Incluso gente del Vaticano que escuchó la esquila de la Asunción, nos dijo, ¿sabes qué? Esta campana es para que estuviera en el Vaticano. Maravilloso. Bien, vamos a hacer un pequeño corte para escuchar una melodía de John Lennon, Woman, una de mis favoritas. Sí. Es de mis tiempos, de esa, Luigi, ¿eh? Cuando nos íbamos al Pips, ¿no? En aquel tiempo que estaba yo joven, había que ir al Pips a, o ahí a, al Holiday, ¿no? Al Holiday Inn, había una disco muy padre, me acuerdo. Da Vinci. Bien, sí, el Da Vinci. Da Vinci. No sí. Sí, vamos a escuchar, pues, no este, la melodía de John Lennon, no Woman. Woman, I can hardly express my mixed emotions at my thoughtlessness. After all, I'm forever in your debt. And woman, I will try to express my inner feelings and thankfulness for showing me the meaning of success. Ya regresamos aquí. Alex, nos va a hacer favor. Sí, amigos, continuamos con nuestro flamante invitado, Luigi Di Velasco. Sí, me comentabas fuera del micrófono, del tiempo, que hay una campana que solamente tiene el sobrenombre de María de la O. Es la campana mayor de Catedral. Pero realmente su nombre oficial es la Asunción de María Santísima. Es todos los templos, por ejemplo, la campana mayor del templo de San Agustín, San Agustín. La otra, la segunda de San Agustín es Santa Mónica, la tía de San Agustín. La campana mayor de San Felipe se llama San Felipe. La campana mayor de Catedral es la Asunción. igual que el nombre de la catedral, la Asunción de María Santísima es el nombre de nuestra catedral. ¿Y en el templo del santuario? El santuario son varias campanas. ¿No tiene una principal? No, no, son varias campanas porque son dos espadañas. Ajá, así es. ¿Verdad? Uh-huh. No tiene torre. Entonces no, es un santuario. Uh-huh. Se han refundido con el tiempo, malamente. Ya ahora hay una reglamentación del INAH que si una campana tiene más de 100 años está prohibido refundirla. Pero es una costumbre que se hacía en todos los templos. Esta campana se me quebró, hay que refundirla, aprovechando los magníficos materiales que tenían, ¿verdad? Sí, claro. Que ahora las hacen con llaves y la... No, no voy a decir, no quiero decir, pero bueno, lo voy a decir. Tú dilo. La campana más grande de México es una campana bellísima. Está en Arandas. Sí, así es. En el templo de San José Obrero. La campana pesa 15 toneladas. Es una campana enorme que no se pudo colocar en la torre porque no... Por pesada. No, es muchísimo el peso. No la sostenía. Tuvo que construir un arco fuera del templo para colgarla ahí. Y ahí se toca la campana, ¿verdad? No tiene muy buen sonido. Porque no sé qué materiales, no tienen la reverberación de esa campana no es muy buena, pero es la más grande de todo México. La Santa María de Guadalupe es la campana mayor de Catedral de México. Es de 13 toneladas. Nuestra campana de Catedral es de 9.000 kilos, 9 toneladas. Todas las campanas se llaman por su nombre. ¿Verdad? Oye, ¿cuál voy a tocar? San Clemente. ¿Cuál voy a tocar? San Jacobo. Bueno, ¿qué no es la de Santo Santiago? Viene siendo lo mismo. Viene siendo lo mismo. Jacobo. Luigi, una pregunta. ¿Y en qué criterio se basan para nombrar a una campana? No estoy en ese tema. Porque se consagran. Ah, ok. ¿Verdad? Normalmente la... La campana en la antigüedad se fundía al pie de la torre. Se hacía una excavación, se formaba la campana con sus detalles, inscripciones de fundimiento, de fundición, las imágenes, y luego se tapaba con arena, con tierra, para compactarla, el molde, y luego se vaciaba el metal. Se dice que la campana mayor de Catedral, al fundidor no le gustó el sonido y la dejó ahí enterrada, estuvo muchísimos años enterrada. Después la sacaron y dijeron que no, que era una maravilla. No creo, es una historia, hay muchas historias. Una leyenda. Es una leyenda, porque esa campana es una maravilla de campana, la campana mayor de Catedral de Guadalajara. Es una maravilla, tiene una sonoridad, las campanas se escuchan mejor de lejos. Si tú quieres grabar una campana, se escucha mejor de lejos que de cerca. Pero estoy con lo de los materiales de las campanas. Tú puedes afinar, tú puedes sacar una campana dependiendo. Antes tenían su tabla de medidas, los señores fundidores. Tanto de peso, se pesaban arrobas, es la medida. Son más o menos 12 kilos. Si tú ves la firma, el símbolo de arroba... En las campanas es un peso de 12 kilos más o menos. El material de las campanas ahora ya no es el mismo, ni la forma de hacer campanas. Ahora se fabrican en serie, ya no se hace la campana como se hacía antes. Individualmente, ¿no? Individualmente, y con el tono que tú querías. Te decía, tienes una tabla de pesos y de medidas para darle el tono. Mira, qué interesante. Qué interesante, yo no sabía eso. Tanto pesa la campana, te va a dar un sonido agudo. Entre más chiquito es más agudo. Más agudo. Entre más grande. Más grave. Es más grave el sonido. Oye, Luigi, obvio las campanas modernas no tienen la misma belleza de sonido que las antiguas, ¿verdad? Sí. Ahora con la técnica, por ejemplo, tú ves las campanas de Notre Dame, que es una maravilla de campanas. Se reemplazaron las campanas y ahora las fabricaron con una técnica que ya saben, ¿sabes qué? Esta me va a sonar con esta nota. Ah, caray. Y esta va a ser con esta otra nota. Interesante. Y son notas que son se llevan todas las notas, o sea, tú escuchas el conjunto de campanas y se oye armónico. Uh-huh. Entonces, es una maravilla la técnica de fabricar campanas ahora, todo depende del material. Sí, también. ¿Verdad? Y tenemos ahora un gran problema que se llama la conservación de las campanas. Entonces, las campanas, anteriormente el badajo se sujetaba con un atado de cuero. De cuero. Uh-huh. Y ahora la campana se les metió... Cadenas. Cables, no, cables. Ah, cables. Cables de acero. ¿Y eso cambia? No, el cable de acero está erosionando el aro okay. interior de la campana. Ok. Entonces, eso está desgastando la campana. Y, pero lo más importante es que es tan duro el cable de acero que se revela ante el campanero, porque tú la quieres tocar de determinada forma y el cable no te lo permite. Entonces, si fuera, tenemos solamente una campana, la del correo. No se puede manejar igual. San Fernando Rey de España es la única campana que mantiene su mismo atado de cuero, que dura 300 años el atado de cuero. Y el cable de acero dura 2-3 años. ¿Pero por qué no siguen con el cuero, Luigi? Hay que saber... Hay que saber curtir, trabajarlo. Hay que saber curtirlo, saber hacer el atado. No es cualquier cuero. Compañeros de nosotros de la ECRO pueden cortar un pedacito del cuero. Y hay un laboratorio en León, que es la capital de los zapatos. Hay un laboratorio en León, Guanajuato, que con ese pedacito de cuero te dicen qué animal era. Wow. Y qué edad tenía. Y cómo se hizo, con qué materiales se curtió el cuero. Entonces sí es muy importante, muy importante que regresemos a lo que eran las campanas originalmente, con sus atados de cuero, ¿verdad? Entonces te decía, a las campanas se les llama por su nombre. Los nombres de todas las campanas están inscritos, se les graba en el momento de su fundición. Por ejemplo, saliéndome del tema, el Big Ben, que es un campanón también fabuloso, es de 13 toneladas, pero no es la original. El primer Big Ben, la primera campana que se fabricó para esta torre, se quebró, porque el martillo era más duro que el material de la campana y la rompió. Y la rompió. Entonces la segunda campana es la que está ahorita. Y se le llama Big Ben por el señor que la mandó a hacer la torre, Ben Hall, Lord Ben Benham, Benjamin, Benjamin sí. Hall. En honor a él. En honor a él. Bien, Luigi, lamentablemente el tiempo nos está ya premiando. Vamos a una última impresión, Marcela, por favor. Un Luigi, comentario final. Pues muy interesante todo lo que nos platicaste hoy. Desconocía todo lo que había detrás de una campana. Muchas gracias por compartirlo. Y esperamos que vuelvas placer, a venir. Un placer. Porque invitado siempre. Sí, estás invitado de nuevo. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. A ver, Alex. Mi estimado Luigi, esta es tu casa. Todo el tiempo que quieras venir, las veces que quieras venir, bien recibido. Y yo quedé maravillado con tu hermosa plática. Muy amable. No, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Es solamente crear conciencia de que las campanas no son los instrumentos para llamar a misa. Desgraciadamente tienen una historia enorme que necesitaríamos 2-3 programas para hablar tanto que hay que hablar. Por desgracia, ahorita la única campana que convoca y que hace mover a toda la población es la campana de la basura. Así es, pero eso es un cencerro. Nos tenemos que despedir, amigos. Le dicen la campana de la basura y viene ya. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vamos con nuestra rolita preferida. Toma 5, muchas gracias. Buenas tardes.